Bienvenidos a El Retorno del Tango. Para el programa del día de hoy hablaremos del director, arreglista, compositor y pianista sin igual, Osmar Maderna, quien nace en 1918, siendo el octavo hijo del matrimonio de Juan Maderna y Ángela María Nigro. Empezó tocando a sus 10 años junto a la orquesta de su padre, tocando la pianola. También era locutor en una radioemisora de Pehuajó, su ciudad natal, la cual es una provincia de Buenos Aires. Sin más, les dejo Lluvia de Estrellas, una composición de él, interpretado por su misma orquesta. Ya para 1938 pasa por diversas orquestas, como por decir la orquesta de Miguel Caló, y en 1945 funda al fin su propia orquesta. Uno de sus apodos es el Chopin del tango, por su técnica, elegancia y refinamiento a la hora de tocar, interpretar y componer obras. Su estilo, siempre caracterizado por una digitación fuera de lo común, arreglos de buen gusto, necesitando cierto tipo de virtuosismo para interpretar las mismas. Sin más, les dejo Escalas en Azul por la misma orquesta de Osmar Maderna. Thank you. Uno de sus anhelos fue convertirse en piloto civil, pero en 1951, cuando tenía apenas 33 años, acepta un desafío de velocidad que le hizo un piloto y le falla una maniobra, acabando así con su vida en el aeródromo Las Lomas de Zamora. Sin más, les dejo el concierto en la luna, interpretado por la orquesta de Osmar Maderna. Antes de su fallecimiento, tenía planeado una gira para dedicarse a hacer música de películas en Estados Unidos. Cuando fallece, en homenaje a él, se funda la orquesta Símbolo Osmar Maderna, dirigida por Aquiles Rogero. Sin más, les dejo El vuelo del moscardón de Korsakov, interpretado en un arreglo para orquesta típica de tango. Acabamos de escuchar Fantasía en tiempo de tango, una composición de Osmar Maderna. Y ahora quisiera presentarles otra composición, pero esta vez de su amigo Aquiles Rollero, quien fundó, como lo mencioné antes, la orquesta Símbolo Osmar Maderna. Este tema se llama Notas en el Cielo, un título digno de Osmar Maderna, porque sus composiciones existían en las estrellas, la luna, el cielo y sus diferentes tonos de azul. Para ustedes, Notas en el Cielo. Ya para finalizar el día de hoy, les dejo un arreglo de nuestra orquesta Silencio Cromático de la Ciudad de La Paz, de Otoño Porteño, en un solo de piano, por nuestra pianista Melanie Cristel Lagos. Hasta el próximo domingo.